Acompañar a la Virgen en su soledad. Parece que nuestro corazón cristiano no nos permite dejar la pasión del Señor y a Cristo crucificado sin dedicar al menos una contemplación a la Virgen Santísima. Un poco tenemos que volver hacia atrás, pero sin salirnos del Calvario y de junto al Señor. El primer punto en el que nos vamos a detener es en lo que nos refiere San Juan acerca de Nuestra Señora al pie de la cruz. El segundo podría ser cuando bajan a nuestro Señor y lo ponen junto a la Virgen. Y el tercero, la soledad de Nuestra Señora, que es lo que nos prepara inmediatamente para la resurrección de Jesús, esperando la resurrección como ella la estuvo esperando. En cuanto al primer punto, San Juan, en el capítulo 19, dice: «Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la madre: "Mujer, he ahí a tu hijo". Luego dijo al discípulo: "He ahí a tu madre". Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Solo San Juan, que estaba allí presente, lo ha referido. Pero toda la tradición cristiana nos recuerda este hecho, no como algo privado para San Juan, sino porque en el discípulo estamos todos nosotros, los discípulos del Señor. En primer lugar, es verdaderamente conmovedor ver a nuestro Señor que, en medio de los sufrimientos espantosos de su agonía, clavado en la cruz, con toda la dificultad incluso para respirar, todavía se vuelve y mira hacia donde estaba la Virgen para decirle estas palabras: «Ahí tienes a tu hijo». Pensando, como acabamos de indicar, que somos todos nosotros, comprendemos que es como el legado que Jesús le deja a la Virgen antes de marcharse. Parece como que estamos recordando las palabras del Señor en la oración sacerdotal: «Padre, los que tú me diste, los he guardado». Y ahora, antes de marcharse, Él le dice a la Virgen: «Ahí tienes a tu hijo», como diciéndola: «Preocúpate de él, preocúpate de ellos». Es por otra parte para nosotros el testamento de Jesús. El amor a la Virgen como madre es una de las características de toda espiritualidad orgánica verdaderamente llevada como el Señor quiere dentro de nuestra fe cristiana católica. Lo cristiano es tener a la Virgen inseparablemente unida en nuestra vida espiritual con el Señor. Es más, nos dice un autor del siglo pasado: «No es que cuando uno es niño encuentra a la Virgen como madre, y después cuando se hace mayor comprende que es Jesucristo al que tenemos que ir. La Virgen es sólo esa aurora que ha precedido al sol, pero una vez que sale el sol, ya no tiene sentido la aurora». Dice él muy bien: «No es esta la comparación, porque es al contrario. A medida que vamos avanzando en la vida espiritual cristiana, tenemos que tener más vivos los sentimientos de Cristo Jesús». Ahora bien, ¿cuándo podemos tener en nuestra vida un amor a la Virgen como se lo tuvo el Señor? La hizo inmaculada, la llenó de gracia, la ha hecho reina de cielos y tierra. Ha querido que estuviera asociada con Él inseparablemente en toda la obra redentora. Entonces, el progreso en la vida espiritual lleva esencialmente, si es una verdadera vida espiritual, a una mayor unión con la Virgen María, a que la sintamos más cerca en nuestra vida. El Concilio Vaticano II nos dijo en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, al tratar en el capítulo octavo de la Virgen Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia, en el número 53, casi al principio de este capítulo octavo: «Al mismo tiempo, ella está unida a nosotros, etc. Más aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza, por lo que también es saludada como miembro sobreeminente y del todo singular de la Iglesia, su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y caridad, y a la cual la Iglesia católica, enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como a Madre amantísima. Son palabras del Concilio Vaticano II, antes de la declaración del Papa Pablo VI, en la que nombró a la Virgen Madre de la Iglesia. De una manera singular, el Papa Juan Pablo II, tan extraordinariamente devoto de Nuestra Señora, nos habló de esta maternidad de la Virgen junto a la cruz en la encíclica Dives in Misericordia, número 9, con una idea particular que nos puede ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Además, María es la que de manera singular, excepcional, ha experimentado como nadie la misericordia, y de manera excepcional ha hecho posible, con el sacrificio de su corazón, la propia participación en la revelación de la misericordia divina. Tal sacrificio del corazón de la Virgen está estrechamente vinculado con la cruz de su Hijo, a cuyos pies ella se encontró en el Calvario. Este sacrificio suyo es una participación singular en la revelación de la misericordia, es decir, de la absoluta fidelidad de Dios al propio amor, a la alianza querida por Él desde la eternidad y realizada en el tiempo con el hombre, con el pueblo, con la humanidad. Es la participación en la revelación definitivamente cumplida a través de la cruz. Nadie ha experimentado como la madre del crucificado el misterio de la cruz, el pasmoso encuentro de la trascendente justicia divina con el amor, el beso dado por la misericordia a la justicia. Nadie como ella, como María, ha acogido de corazón este misterio, aquella dimensión verdaderamente divina de la redención llevada a efecto en el Calvario mediante la muerte de su Hijo, junto con el sacrificio de su corazón de madre, junto con su fiat definitivo. Es una expresión perfecta de esa unión de María, precisamente en el momento supremo de la redención, en el sacrificio de Jesús. La unión del sacrificio del corazón de la Virgen con el sacrificio de nuestro Señor para la redención. Pero la idea en la que podemos fijarnos la indica el Papa un poco más adelante. María es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina. En este sentido, la llamamos también Madre de la Misericordia. Esos títulos que atribuimos a la Madre de Dios nos hablan, no obstante, de ella como Madre del Crucificado y del Resucitado, como de aquella que, habiendo experimentado la misericordia de modo excepcional, merece de igual manera tal misericordia a lo largo de toda su vida terrena, y en particular en el Calvario, a los pies de su Hijo. Finalmente, y esta es la idea que es propia del Papa, indicada ya en la Redemptor Hominis, como aquella que, a través de la participación escondida y al mismo tiempo incomparable en la misión mesiánica de su Hijo, ha sido llamada singularmente a acercar a los hombres el amor que Él había venido a revelar. Es decir, no es que la Virgen nos tenga más amor que Jesucristo, no. El amor en su fuente está en Dios, y después de Dios en Jesucristo como hombre, en su voluntad, en su corazón humano. Pero la Virgen tiene algo particular. Es la que nos acerca más el amor del Señor. ¿Por qué? Porque es madre. Y para nosotros, los seres humanos, la madre es la que más nos habla de amor. En este sentido llegó a decir el Papa que la redención tiene un carácter maternal gracias a la intervención de la Virgen. De tal manera que una vez más podemos decir que el amor a Nuestra Señora, la devoción a ella, nos ayuda a comprender más el amor de Cristo, más que viendo a Jesucristo en la cruz. Es verdad, el Señor es la prueba suprema de ese amor. Me amó y se entregó por mí. Hemos repetido tantas veces. Pero con razón el Papa indica, pero la Madre nos acerca más ese misterio del amor de Cristo y del amor de Dios. Nos lo pone más cerca de nosotros y así, a través de ella, podemos penetrar más todavía ese misterio de amor que es la redención. Hemos visto cómo nuestro Señor le dice a la Virgen esa palabra misteriosa: Mujer, he ahí a tu hijo. Es notable que San Juan en todo este capítulo, en estas palabras que hemos recordado, está siempre hablando de la madre de Jesús, su madre, la hermana de su madre, Jesús viendo a su madre, y después dijo a la madre. Jesús mismo le dirá después a Juan, he ahí a tu madre. Sin embargo, cuando Jesús se dirige a la Virgen le dice, mujer. Y San Juan también en el capítulo segundo del Evangelio, en las bodas de Caná, al referirnos la respuesta de Jesús a las palabras de Nuestra Señora, no tienen vino, escribe, díjole Jesús, mujer. ¿Qué misterio es este? Hay distintas interpretaciones, pero es muy difícil no ver en esta manera de hablar una alusión a la mujer que vuelve a aparecer en el capítulo 12 del Apocalipsis. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna a sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, etc. Es la mujer que da a luz el hijo varón que va a regir a los pueblos con vara de hierro. Y en el texto se ve que el dragón, que no ha podido hacer nada ni contra el hijo ni contra la madre, persigue, hace guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. El resto de la descendencia, los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, los cristianos. Que aquí se alude a la Iglesia es obvio, pero sabemos perfectamente por el Vaticano II, y lo dice el Papa en la Dives in Misericordia. La Virgen es tipo de la Iglesia, y de alguna manera resume a la Iglesia. De modo que no se puede decir o la Iglesia o la Virgen María. Las dos. En este sentido podemos ver la relación de esta mujer con aquella mujer del capítulo tercero del Génesis, cuando dijo el Señor a la serpiente, «Pongo enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya», que es la palabra que vuelve a repetirse en este capítulo 12 del Apocalipsis. Vendría a indicarse con esto que la Virgen María es esa mujer de la cual Eva era tipo. La gran idea de los santos padres, Eva, María. Por Eva caímos, por María nos hemos levantado. Hay una frase tan maravillosa en San Ireneo que a uno casi le parece imposible que un padre del siglo II hable de esa manera. Hablando de la Virgen dice, el puro, que es nuestro Señor, el que puramente abre el seno puro que engendra a los hombres para Dios. En toda la tradición de la Iglesia, cada vez aflora más la maternidad de la Virgen, lo que ella significa dentro del plan de Dios. Siquiera una palabra sobre el segundo punto. Sabemos cómo nos describen los evangelios que José de Arimatea era un senador noble. Aunque era discípulo de Jesús, lo era a escondidas por miedo a los judíos. Ahora es notable este hecho. Después de la muerte de Jesús, cuando el fracaso se ha consumado humanamente, estos hombres que tenían miedo a sus compañeros, ahora no tienen miedo a nadie. Si esto fuera el día de Pascua de Resurrección, se comprendería. Pero es el Viernes Santo, y en el momento de la muerte, cuando han triunfado precisamente estos a los que ellos tenían miedo. Cuando se ha hundido Jesús humanamente y los apóstoles han desaparecido. Entonces es cuando tienen valor y piden a Pilatos oficialmente el cuerpo de Jesús. Pilato, después que se entera de que ha muerto, se lo concede. Y llevan esa sábana santa de la que se habla en el Evangelio, y una cantidad de aromas que sólo para un rey se llevaba en esa proporción. Pero es que no saben ellos cómo demostrar al Señor su amor. En el fondo, también quieren reparar no haber sido más claramente discípulos de Él. Pero siquiera, ahora que ya ha muerto, cuando en su mentalidad piensan que el Señor ya no se lo puede agradecer, ahora le quieren demostrar por lo menos su afecto. Para eso, lo primero es bajar el cadáver del Señor. Podemos comprender lo que fue esto. Estaba allí la Virgen con las santas mujeres y con San Juan. Desclavan como pueden el cadáver y lo dejan en las rodillas de Nuestra Señora. Así solemos decir, por lo menos en un lugar delante de la Virgen, al alcance de la Virgen, antes de llevarlo hasta la sepultura. Ese es el momento en el que podemos recorrer con Nuestra Señora lo que ha sido la pasión, viendo de cerca el cadáver del Señor. La Virgen lo tenía muy cerca cuando estaba Jesús en la cruz. Pero mientras Jesús vivía, ella no podía más que pensar en el sufrimiento de su Hijo. Ahora que ya ha muerto Jesús, cuando Él no sufre, es cuando ella puede llorar. Y así lo hace. Como podemos imaginar a Nuestra Señora, llorando con toda la paz y la resignación y el amor. ¿Pero qué puede hacer la Virgen? ¿Qué pueden hacer la Magdalena y las demás santas mujeres y el mismo San Juan al ver ahora el cadáver de Jesús ya frío? Ahora es cuando ven todo lo que ha significado la pasión, la flagelación, cómo está deshecho el cuerpo de nuestro Señor, las llagas de los clavos, la herida del costado, todo. Y así, acompañando a la Virgen, acompañamos nosotros al Señor una vez más en su pasión, dándole gracias por lo que ha sufrido por nosotros y pidiéndole esa fidelidad a Él de la que están dando tanta prueba la Virgen y las santas mujeres. Pero ya no queda más remedio que llevar el cuerpo del Señor a la sepultura. Dice el Evangelio que era el caer del viernes. Se estaba acabando el viernes. Si hacia las 3 ha muerto el Señor en el mes de abril, y para ellos el día empieza cuando se pone el sol, entonces ya comenzaba el sábado, el descanso que les obligaba a estar en casa. Además, aquel sábado era el sábado grande por excelencia de la Pascua. Van hacia el sepulcro y dejan allí el cadáver de Jesús. Hay un rasgo, es una anécdota que no tiene valor de credibilidad absoluta, pero no deja de ser conmovedor, y uno ve que es perfectamente posible este hecho. Hay un rasgo en la sábana santa de Turín que no explican los técnicos. Ha habido una mano que en un momento dado ha plegado la sábana de una manera particular sobre Jesús. Está todo el sudario de Jesús, toda la sábana que envuelve el cuerpo de nuestro Señor, pero hay un sitio donde se ve claramente que hay un pliegue en la sábana. ¿Quién ha podido estar hasta el último momento dejando bien, cuanto podía, esta sábana que cubría el cuerpo de Jesús, sino la Virgen? Parece como que se nota ahí la mano de Nuestra Señora. Ahí están. Aunque tienen que hacerlo todo tan deprisa, al fin y al cabo lo hacen gustosos de poder prestarle este último servicio al Señor. Lo dejan con la cabeza un poco inclinada, pues parece que no pudieron colocarla del todo en la posición normal. Dice el Evangelio que, inclinada la cabeza, expiró. y parece ser que quedó con la cabeza un poco inclinada en la sepultura. Llega el momento en que no hay más remedio que dejar la sepultura. Lo hacen con tanta pena que podemos decir verdaderamente que esa piedra grande que va a cubrir ahora la entrada del sepulcro es la que cae sobre el corazón de la Virgen, porque hasta ahora, desde la Anunciación, Jesús lo había llenado todo en su vida, aun cuando estaba en la predicación y no estaba en Nazaret, pero iba y venía la Virgen, estaba en contacto con el Señor. En cambio, ahora se ha terminado este tiempo. El cuerpo de Jesús queda en el sepulcro y ella está sola. El tercer punto es acompañar a la Virgen en lo que podamos. En esta soledad podemos ver cómo bajan ya del Calvario todos ellos: San Juan, la Magdalena, las santas mujeres, la hermana de la Virgen, todos en silencio. Qué poco podían hacer, y de qué podían hablar, si iban todos tan conmovidos que no podían decir nada. Bajaban llorando y en silencio, nada más. Así comienza esta soledad de Nuestra Señora, de la que podemos asegurar, primero, que son estas horas o días en el lenguaje hebreo, de llanto, de una pena inmensa. Uno comprende que la Virgen no puede dormir, no puede hacer nada. Ha sufrido tanto, tanto, al ver sufrir a nuestro Señor, que no vive más que lo que ha vivido en estas horas de la pasión. Pero en segundo lugar, además, la hemos de acompañar también en su esperanza, porque esto es también maravilloso. Sabemos cómo todos los apóstoles, incluso San Pedro, incluso San Juan, el discípulo que amaba a Jesús, no esperaban la resurrección. San Juan lo dice bien claro el domingo de Pascua, cuando entran en el sepulcro. Él mismo primero deja entrar a San Pedro, después entra él, y cuando él vio cómo estaban los lienzos, cómo estaba todo puesto, ordenado, y no estaba el cuerpo de Jesús, dice: entonces creyeron. Es que no les cabía en la cabeza. Después de la muerte de Jesús, sí, seguía siendo el gran profeta, el gran enviado de Dios, pero había terminado como tantos otros profetas, como les había dicho Jesús a los judíos: ¿a qué profeta no han matado vuestros padres? Es la reacción que vemos después en los de Emaús. No les quita nada el aprecio por Jesús, la estima por Jesús, pero ha muerto. En cambio, la Virgen sigue con la esperanza inquebrantable de que Jesús va a resucitar al tercer día. Y ese es su consuelo, que no quita su pena, porque ha sido demasiado lo que ella ha vivido cerca de Jesús en las horas de la pasión, para no estar sufriendo. Pero tiene esa esperanza serena, tranquila, en el triunfo de Jesús. Él ha de resucitar. Y en esta esperanza la acompañamos también nosotros a ella, para prepararnos así a ese gozo que va a inundar, primero que a nadie, a Nuestra Señora, y que después se va a difundir a la Magdalena, a los apóstoles, a todos los discípulos de Jesús. Textos que pueden ayudar para la oración: Juan 19, 25 a 27. Juan 19, 38 a 42.